¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, 23 de octubre. Bueno, hoy vamos a tener grupo invitado. En un ratito estaremos charlando con los tres componentes de la banda bilbaína Mármol. Ya sabéis que están presentando su nuevo disco, Declaración Total de Guerra. Y bueno, mientras tanto, vamos a escuchar a Ídolos del Extrarradio. Estos días he estado rescatando, recuperando su primer disco que grabaron a finales del año 2006 y publicaron en 2007 en formato CD, este cuarteto de Santander. Bueno, ahora ya son trío desde hace tiempo, y la verdad es, joder, que es un disco que a mí me encanta y que parece que ha quedado un poquito ahí en el olvido, porque de detrás han venido grandes discos y sobre todo en esta última época la banda ha crecido mucho y ha llamado la atención de un montón de gente que quizás en sus primeros tiempos pues no estaban pendientes de una gran banda como es Ídolos del Extrarradio desde Santander. Bueno, el primer disco, como os decía, publicado en 2007, traía 13 canciones bajo el título de ¿Quién necesita amor teniendo una pistola? Guapo el título y bueno, temazos. Vamos a empezar escuchando el tema que abría el disco, la radiografía de un silbido. Pues aquí están Ídolos del Extrarradio. Situé mi cordura y mi amor en una justa balanza. Destruí este aparato infernal en cuanto vi quién ganaba. No me tratas con dulzura y calor, no soy el chico de siempre. Susurros al oído y tu voz no puedo oír como mientes, me mientes, me mientes. Tan difícil como andar mi sapo, por ser sincera, pero haz un favor, no chilles, baja esta voz. Mi cuerpo se estrecha cada día que pasa, echo de menos tu cama. Ignoro los hechos, acumulo desgracias, me adelgazo hasta rabia de mierda. Soy el delgado bastardo al que todos señalan. Asumo vuestra mierda mientras bailo mi danza. Han pasado tantos días sin sembrar la esperanza. Y he cortado mi garganta para ver cómo sangra. Difícil fue aguantar mi sapo, sé sincera pero hazme un favor. No me digas es un hasta luego, tu cara refleja bien que no lo es. No me digas que he agapado el sueño, porque si no, ¿qué hago yo flotando al revés? Ya lo sé, ha pasado el tiempo. Mi cabeza me lo dice una y otra vez. Ya lo sé, yo sé, pensé que éramos dos, pero siempre presentía tres. Satélites de amor, siempre seguirán tus pies. Yo sé, lo sé, pensé que éramos dos, pero siempre presentía tres. Satélites de amor, siempre rastrearán tu piel. Estaban Ídolos del Extrarradio, así se abría ese primer disco de esta banda de Santander, que por aquel entonces formaban Raúl a la guitarra, que bueno, a fin de cuentas es el que dejó el grupo hace unos años, y continúan Fucio, guitarra y voz, Alex Piz como voz principal, bajista y bueno, en este disco metía algún sintetizador, y Gucci a la batería. Bueno, pues el disco lo grabaron en los estudios, en los propios estudios que comanda Alex, en Drive Division, y vamos a seguir escuchando algún tema más. Vamos a ir con esto que se titula Lo dejé marchar. Temazo también en este primer disco de Ídolos del Extrarradio que estamos recordando. Volverá. No sientes el frío, tocado y hundido. Por favor, doctor, yo necesito ansiolítico. Habla sin descarar. El calor que me dio está falto corrupto. Habla sin descarar. El calor que me dio está falto corrupto. Te has falto corrupto que tú me obligas a pisar. Las marchitas buscan encajar. Simplemente solo eres para ellos. Tres agujeros más. Hay mentes vacías que absorben sofás. La guerra está perdida antes de empezar. No sientes el frío, tocado y hundido. Por favor, doctor, yo necesito ansiolíticos. El calor que me dio está falto corrupto. Habla sin descarar. El calor que me dio está falto corrupto. Está falto corrupto que tú me obligaste a pisar. Sonido de Ídolos del Extrarradio en su primer disco. ¿Quién necesita amor teniendo una pistola? Era el año 2007 cuando se publicó. Y bueno, pues la verdad es que tanto este primer disco como su segundo trabajo no están en su página de Bandcamp. El motivo no lo sabemos. Quizás a partir de ahí, y yo creo que sí es cierto que la banda sufrió una evolución hacia unos sonidos quizás más toscos, ¿no? Han ido oscureciendo un poco su propuesta y bueno, ahora quizás están más en una onda, pues eso, de un rock más tosco y más post-punk o post-rock o como le queráis llamar, ¿no? Y sin embargo, en esta primera época que abarca esos dos primeros trabajos, pues quizás su sonido era más un punk rock orientado a con cierto toque pop o nueva olero en esa onda. Y yo desde luego ya os digo que a mí este disco me chifla, vaya, y por eso hoy lo estamos recordando aquí en Asesino el Rock and Roll en este 23 de octubre. Vamos con otro de los temas, se titula Tic Tac, y si no me equivoco es la 5, ¿no? Sí, venga, vamos allá. No pienso yo aguantarte ni tragar con la mierda de ayer. Muéstrate impasible, interpreta bien tu papel. Siempre con el bla bla bla bla, bla bla bla. Me intentas impresionar. No ves que no escucho, que mira el vacío. Que estoy más contento cuando tú no estás conmigo. Porque tic, tic, tic, tic, tac. Baby sin razón, haz un bucle de efectos en mi corazón. Esta triste canción no salgo en la radio, pero suena mejor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dime por qué te escondes tras la pared. Da vergüenza de mí o de lo que pudo ser. Ídolos del Extrarradio. Bueno, hasta ahí esa cuenta atrás, ese tic-tac, tic-tac. He ido a los del Extrarradio y bueno, os comentaba acerca de su segundo disco, que lo titularon El Depresivo Cuadro de los Chicos Eléctricos. Se publicó en 2009, dos años después de este primer trabajo, y también se encargó de la edición en CD el mismo sello, Oídos Sordos. Por cierto, hay buenas noticias porque, bueno, ahora todos son, parece que son buenas noticias en lo que respecta al rock and roll en directo y a la reactivación de todas las bandas con conciertos a la vista, y bueno, ellos no iban a ser menos. Ídolos del Extrarradio, después de superar esta crisis del virus que ha durado más de año y medio, no sé realmente el tiempo que ellos llevan sin tocar en directo, pero pinta que bastante. El 10 de diciembre todavía queda, estarán en directo en su reaparición post pandemia. ¿En dónde podía ser si no? Pues en el templo de su ciudad de Santander, en la New, la sala New. El 10 de diciembre. Y bueno, pues eso, atentos. Y si os apetece verles en directo, pues oye, ya sabéis. Y nada, vamos a ir con otro temita. Este se titula Bajo mi puta piel se esconde el cosmos. Ahí sonando ya. solo yo. Bajo mi piel. Bueno, pues hasta ahí Ídolos del Extrarradio. Ahí hemos dejado sonar unas 4 o 5 canciones de este primer disco, recordando ese primer trabajo de la banda de Santander. Y nada, recordaros eso, que el 10 de diciembre estarán de nuevo en acción en la Sala New de Santander. Y por cierto, los dos primeros discos de Ídolos del Extrarradio, como os he comentado que no están en su página de Bandcamp, sí que es posible que tengáis alguna copia en alguna distri. Así que ahí tenéis un poquillo para que le echéis un ojo e investiguéis un poco. Creo que merece bastante la pena. Bueno, pues ya tenemos por aquí a la Peña de Mármol desde Bilbo y acompañante Josechu también. Ahora presentamos a todo el personal. Y antes de empezar a charlar con ellos, vamos a enchufar uno de los temas de su último trabajo, titulado Declaración Total de Guerra. Y se abre con esto que se titula Quieren tu sangre. Quieren tu sangre. Bueno, ahí está el tema que abre el nuevo trabajo de Mármol. Aquí presentes en Irola Irratia, en Asesino Rock and Roll. Voy subiendo micros y a ver cómo va sonando eso, chicos. Tú, corta. Apa. Corta ya. Bueno, aquí presentes los tres componentes de la banda y el cuarto Mármol. Presentarle vosotros mismos. Bueno, este es Josechu, que es una persona que viene con nosotros porque conduce, nos ayuda un mogollón con las giras, pues nos trae bocatas y así. No se pierde nunca. No se pierde. O sea, no acaba fatal cada noche. Y además me ha comentado que sabe todos los trapos sucios de la banda, lógicamente. O sea que... Claro, esto puede ser un toma y daca. Sí. Así que igual sale aquí a relucir hoy algo curioso. El nido de ratas, que es Mármol. Lo he dicho, chicos, bienvenidos. Además a casa, se puede decir. Vosotros no sois invitados, vosotros estáis en casa. Y empezando además por Íñigo, que bueno, tú aquí pues... El polu. No sé si lo quería decir, pero sí. Subía las escaleras estas y dices, joder, cuántas cosas he hecho yo aquí. Qué bien me lo he pasado y lo que he aprendido, sobre todo. Que eso además daría para otro capítulo aparte, pero hoy como venimos a hablar de la banda, ¿no? Pues, y bueno, también, Kepa, tú también Yo aquí he tenido mis pinitos. ¿Has tenido tus cositas, por lo que habéis comentado? Sí. Que para yo hicimos aquí una temporada de programa juntos. Sí. Mm-hmm. Quedábamos 2 horas antes para prepararlo y solo hablábamos de nuestras vidas. Sí, y luego hacíamos el programa prácticamente improvisado. Eso está muy bien. Y en el caso de Josu, no sé si has tenido alguna experiencia aquí en la Irola extrarradiofónica o radiofónica, no lo sé. Pues de las dos un poco. Pero sí, he estado en bastantes programas, yo creo. O sea, de invitado, o aquí escuchando en una esquina, o... O participando en alguna historieta, ¿no? Sí, o grabando alguna cuña ahí dentro. Sí. Y Josechu también. Sí, con el desenterrador que hacíamos lo del Cuadernos de Contracultura. Ahora suena los domingos, es de posición. Cuadernos de Chicurcultura. Así que sois, chicos, Irola también. Pues de alguna forma sí, y no solo porque hayamos hecho programas, sino porque empezamos ensayando en el Ateneo, y el Ateneo y la Irola ha tenido un vínculo, el Ateneo y Sarbelch y Irola ha tenido un vínculo de la hostia. Aquí había un fluir de gentes que íbamos y veníamos, que bueno, pues no sé. Eso fue unos años de la hostia, ¿eh? Tenéis Arbelch, ¿no? Sí, sí. Yo la primera vez que estuve en la Irola fue en un programa de Semen y Anarquía, hace muchos años. Pues ya ves. Pues mira, hablando de ahora, cuando has mencionado lo de Arbelch, yo cada vez que paso por ahí por la puerta se me cae el alma al suelo. Joder, ¿qué te vamos a decir? Y vale, yo tampoco frecuentaba mucho, pero he visto conciertos memorables ahí. Entonces, yo creo que cualquiera que haya estado en ese espacio, pues le tiene que tocar un poquillo la fibra, ¿no? Pasar por allí y ver que eso está cerrado y que no... Pero bueno, vamos a hacer, ¿no? Vamos a hablar de lo que hay que hablar. Tengo varias historias, como que sueño frecuentemente con Arbelch. Y sobre todo quería aprovechar ya para decir, ¿no? Este 20 de noviembre del 2021 que estamos en Astica, en Erandio, aquí al lado, se va a presentar el libro de Arbelch, Por todo lo alto, con todos sus honores que se merecen, con la participación de un montón de gente que estuvo ahí en el Ateneo y en el que está todo el mundo invitado. No hay que desvelar nada, ¿eh? Os miro a los ojos para que sepáis que no hay que desvelar nada. No se puede desvelar. Solo la fecha, ¿no? 20N. Fecha señalada, además. 20N, que pasaron muchas cosas el 20N. De otros años. Vale, va a haber mambo. Yo invitaría a toda la peña que venga porque sorpresas fijo. Pues ahí quedaba un poquillo el dato y... Desde la mañana, ¿eh? Comida incluida, presentación del libro por la tarde, buen ambiente y diversión. Estamos más o menos a un mes, ¿no? Del evento. Bueno, pues ya se irá un poquito... Va a haber también una pelea en el barro. Wrestling, se llaman, y va a participar Íñigo contra todo aquel que quiera. Interesante. Bueno, vamos con lo que nos ocupa, ¿no? En este caso, que es la presentación del nuevo trabajo de Mármol. No sé, igual, como quizás nos pueda estar escuchando alguien desde la lejanía que no conoce a la banda o que le suena de oídas, pero no tal, comentamos un poquillo, hacemos un poco de resumen de lo que ha sido la trayectoria, que no sé si lleváis 7, 8 años o por ahí, o cómo arrancó la cosa, o... Yo voy a decir la fecha, pero no quiero explicarlo yo, ¿eh? 2014. Mármol empezó en el año 2014. Con lo cual, son 7 años, ¿no? Hostia. Joder, sí. Qué mayores somos, me cago en la hostia. Pues habéis hecho... A ver, 7 años pasan muy rápido. Igual lo digo yo porque ya soy bastante viejo. Bueno, puretilla. Te has cumplido 50, ¿no? Que lo he visto sí, hoy. Sí, y cuanto más cumples... más rápido pasan, entonces... Soriona, que es Javi. Es que rica. Hostia, es el cumple. Es que fue. Fue la semana pasada, pero se agradece igual. Y eso, que bueno, que en 7 años también habéis hecho un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cómo surgió la banda? ¿Cómo se montó Mármol? Y sobre todo, el porqué de esa, digamos, del estilo, ¿no? De la forma del sonido del grupo, vaya, de la filosofía de la banda musical y de lo demás. Pues esto lo hemos contado un millón de veces, ¿sabes? O sea que voy a hacer como el hiperresumen. Resume, sí, porque si no... Mármol empezó en unas fiestas de Santurchi del año 2014, en las que yo, como ser abstemio, estaba en mi casa mientras todo el mundo estaba, pues, o de fiesta o de resaca sin salir en todo el día. Entonces me aburría mogollón Y como tengo acceso al local de la Kelo, porque pues, también pues, participamos ahí, bueno, hemos estado en la asamblea, yo sigo en la asamblea, pero bueno, es un sitio como súper cercano a nosotros, pues dije, pues me aburro, voy a grabar un disco. Entonces me grabé un disco con un ordenador, el Audacity y un micrófono chungo de los chinos, todo yo, y luego unas fiestas de ese año o del siguiente, no me acuerdo. De ese año. De ese año, uh-huh. De Bilbo. O sea, Jaez de Santurce son en junio, julio. Sí. Y en agosto, en un mes ya estaba... Y en agosto pasó lo que van a contar ahora. Ah. Eso es, me grabé un CDR, se lo repartí a la peña, a la gente le gustó y... Y bueno, y en unas eso es una, en un concierto callejero de tantos en Jaias, de Bilbo, pues nos dijeron para pa tocar, pero improvisadamente, ¿no? Rollo cuando se terminaron los grupos, oye, que sube rollo mármol, no sé qué. Y subimos Kepa y yo primero, ese fue el primero. Le dije, Kepa, toca punka, pum punka y toca lo que y pueda, para adelante, ¿no? Y nos mirábamos y parábamos la canción al final y ya. Y luego el primero de los tres juntos fue en Deusto, ¿no? En el gasto local de Deusto. De hecho, era para sacar dinero para la Irola. Para Irola, sí. Sí. Mm. Que fue ya el curso siguiente. O sea, ya habían pasado unos meses y tal, ¿no? Sí, o sea, como grupo, como conjunto, por así decirlo. Como trío. Como trío. Yo diría que empezó más en 2015, ¿no? Sí. Ya como grupo con pues, sus canciones, melodías, letras consensuadas. Ya más en el 2014. O sea, en 2015, perdón. Sí. Y bueno, luego yo en el 2016 me fui un año y pico por ahí fuera. O sea que tampoco... Currar, sí. Así que hubo un parón, pero... Y una cosilla, Josu, la idea original de esas primeras grabaciones que hiciste así un poco... ¿Ya tenías tú en la cabeza un poco lo que querías hacer o la onda esa...? Pues, no, porque tú además vienes de otras cosas más ruidosas y más... No sé cómo decir, ¿no? Si nosotros en general, ¿qué pa' yo venimos crust. Del crust... Más bien, ¿no? Hardcore y del crust. Y Iñi viene un poco más del punk ibérico, ¿sí, no? A tope. Y... Pero fue como, no sé, no, bueno, me salía un poco natural. También yo siempre he escuchado de todo. O sea, y quería hacer algo como popero. Y que no, que sonara como limpito y que fuese triste. También yo estaba un poco mal en esa época. Ya sabes, pues cosas de... El amor, el desamor, tal, la vida. Uh-huh. Un poco la inestabilidad. Y bueno, sigo ahí un poco, pero ahora estoy más contento que entonces. Y sin más, pues era como un poco que reflejaba ese momento. Sí, al final, sí, los sentimientos de uno expulsados de alguna manera en esa música, ¿no? En esos... Uh-huh. O sea, yo siempre he escuchado mucho pop también, mucho post-punk. Me refiero que tampoco venía, o sea, no soy una persona como súper cerrada para eso. Entonces pues salió eso. La gente me decía que la voz parecía Rafael y Bumburi también, sí. Me decían. Sí, Miguel Bosé. Tenías un grupo como de trap, ¿no? En medio de eso también. Es que las influencias de tuyas. Había trap ahí, había trap. Vale. Y bueno, eso, ya después... Yo no sé cómo narices yo entré en esa ecuación después de que Kepa y yo se juntasen e improvisasen en un concierto en el callejero de Jaias de Bilbo, pero entré en la ecuación. No me acuerdo muy bien exactamente cuando llegó, que me lo propusieseis o yo qué sé. Porque siempre estás alrededor nuestro y te queremos mover. También porque somos un bajista. O sea, somos amigos. Y lo que está claro es que Mármol no se creó en plan, vamos a hacer un grupo que suene a esto. O sea, en plan... con una intencionalidad, ¿no? En plan, nos vamos a juntar y estas personas que tenemos esta idea, sí, y no, vamos a hacer un grupo de que suene no sé qué, sino... Se ha ido un poquito, ha ido así un poquito fue, como se ha llevado la ola, digamos. Sí, ¿no? Un poquito, totalmente, ¿no? Espontáneo. Sí. Y como nos conocemos de participar de un montón de espacios y nos llevamos bien, pues surgió, estaríamos juntos el día que se propuso y así salió. Podían haber sido, en vez de yo, otra persona podía haber sido. No, es que yo no me acuerdo, ¿eh? Yo tampoco, pero sí que luego a partir de ahí, pues las canciones que se han hecho tocando los tres, pues no tienen mucho que ver tampoco. O sea, sí que pueden tener un aire, ¿no? Al primero que se grabó, pero es bastante distinto. Y sobre todo, también igual las letras han ido evolucionando, sobre todo hasta este último disco, que sí, pues si hablamos de, no sé, de la amistad, del amor, pero hablamos de otras cosas también, ¿no? Entonces, esto que aparece como, pues estoy aquí en la página Bandcamp vuestra, como maqueta y pone noviembre 2014. Es eso. Eso es lo que grabo yo. Eso es. Vale. O sea que, y luego ya a partir de ahí, que bueno, ya luego tenéis lo del compartido con Cruel. Eso fue lo primero que grabamos. Y lo grabamos en Isarbelch con nuestro colega Marco. Edgar. Ah, ¿fue con Edgar? Sí. ¿Y qué grabamos con Marco? Con Marco grabamos una canción. Ah, vale, perdón. Pues es verdad, ahora me he acordado que grabamos con Edgar, que fue súper divertido además. Es una persona curiosa. Son cuatro temas, ¿no? Y que eso cómo salió en una cassette, creo. Eso salió en una cassette, vale. Sí, que nos hizo el diseño Bruno y así salió. Porque yo me fui a México también en una época y conocí a Cruel, a Roger. Roger. Y sin más, un chico que me llevé súper bien con él allí. Y también justo tenía él este proyecto que lo sacó solo también. Y fue como que desde el minuto cero nos llevamos súper bien y nos compenetramos mogollón. Nos fuimos por ahí a visitar cenotes y templos. Y dijimos, va, pues sacamos algo juntos ahí. Y así salió. Entonces, bueno, ¿qué recuerdo tenéis así de los primeros, de los tres juntos ensayando y tal? O... ¿no? Intentando sacar temitas, no sé. Pues curioso, porque... ¿Había disputa o algo? En plan, digo, a ver por dónde van los tiros, ¿no? A ver cómo... No, yo creo que no. No había disputa. No, no. No. No. O sea, no hay. O sea, de hecho, también como el primer disco ya es más o menos bastante referencial de nuestro estilo, ya es un poco difícil que exista disputa. O sea, disputas sí existen por problemas más puntuales o más... no genéricos, pero no por el estilo de música, creo. Bueno, ahora va a haber disputa, creo, porque creo que Josu quiere como quiere pegar un barrido y hacer otro estilo de música, y yo no estoy de acuerdo, pero eso es para el siguiente programa. Yo no me lo creo eso mucho, ¿eh? es verdad, ¿eh? Sí. Bueno. Quiero meter autotune. Oye, no sé, cae... Hay que es ir... mentira total, vamos, yo me niego, o sea, quiero decir... No, pero bueno, yo creo que también somos tres personas, por ejemplo, con Josu he tocado un mogollón de grupos, siempre nos hemos visto mogollón, hemos sido muy amigos, y luego con Íñigo también, o sea, como que hemos sido personas muy cercanas siempre, el espacio era Isarbelch, o sea, que es muy cómodo, era como estar en casita, no sé, también nos ha gustado mucho coger los ensayos, no como solo ensayar, sino quedarnos sentados, hablar... No sé cómo. Comer, muchas ¿cómo? Veces comemos y luego ensayamos. Como parte de nuestra vida común, ¿no? Como parte de nuestro ocio, pues también. Sí, pues, que la cosa va más allá de lo que es la banda como, o sea, como grupo, ¿no? Sino que es. Sí, que luego, por ejemplo, pues hacemos cinco canciones y lo sacamos en un plástico, perfecto. Pero realmente lo que nos une es eso, pues las ganas de estar juntos. Vale, el. Guapo. Nuevo Sol, ahí ya quizás así un punto de inflexión, ¿no? De sacar el primer disco así un poquito ya más. Nuevo Sol, tenemos algo que no sé si es a propósito o intentaremos cumplir hasta el final, que es grabar todos los discos con personas diferentes y en sitios diferentes hasta aburrir al personal y a nosotros mismos. Nuevo Sol lo grabamos en Valencia, con Adalia. Con Ibrahima. Con Abraham, que es. Mi primo de José, donde nos trataron muy bien y estuvimos muy a gusto grabándolo. Y grabamos esas seis primeras canciones, que igual es lo que no lo que la gente más ha escuchado. Sí, puede ser que sí. Yo creo que sí. Claro, porque los primeros conciertos que disteis, el repertorio era muy cortito entonces, ¿no? ¿O ya teníais no, futuros temas que luego han ido? Tocábamos en los primeros tocábamos casi toda la maqueta, ¿no? Yo creo. Y algún tema del compartido con Cruel. Sí. Sí. Tocamos todo eso. No había más. Eso es. Sí. ¿Que se resolvía en 20-25 minutos o...? Sí, sí, pero ahora tampoco tocamos mucho más. Hombre, ten en cuenta también que siempre se rompía una cuerda o algo pasaba. Entonces, eso te Íñigo, da... dejo de tocar en algún momento, me equivoco. Tenemos historias buenas de Íñigo poniéndose muy nervioso y dejando de tocar. Yo creo que es el momento de dejar de decir cosas serias, ¿no? Por ejemplo, en Lisboa, joder, cuando terminamos el concierto, se fue enfadado y toda la gente se quedó flipada. Sí. Y se fue durante una hora y pico. Y nosotros, ¿dónde está Íñigo? ¿Dónde está Íñigo? Y es que estaba triste deambulando por Lisboa porque se había equivocado muchísimo en el concierto. Lo que no puede ser, Javi, es, y la gente que escucha, es hacer 700 kilómetros o 800 o los que sean para tocar media hora mal. No, eso no puede ser, tío. Yo ahí me di cuenta que dices, joder, ya que vas, intenta hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? Y me pillé un pedo de esos de alegría, estoy en Lisboa y estoy saliendo de casa y dices, error, tío, píllatelo después. ¿Era la primera vez así que salíais...? No exactamente, me costó un tiempo aprenderlo. ¿Después de esto, lo de Galicia fue antes o después de eso? Antes, mira, la primera gira fue por Galicia, que fue súper improvisada, pero fue súper guay también. Nos dijeron nuestros colegas ahí, Peña de Tenue, que nos montaban tres conciertos y pillamos una furgo, la primera gira que vino José. Y acabamos de grabar el nuevo sol, yo creo, cuando fuimos. Sí, por ahí, por ahí. Y no para de llover. No para de llover y estuvimos ahí bailando alrededor del fuego durante 4 días, súper bien. Y luego por el estado hemos ido haciendo cosas después de esto y luego nos fuimos a Bristol, Hemos llevado la entrevista donde nos ha dado la gana, nos mola también. Bueno, no, pero bien, que fluya. Luego ya seguimos hilando más cositas por ahí. De hecho, hemos ido desde Francia hasta Polonia sin parabrisas. Bueno, yo estuve siguiendo esa gira del diario de gira de Yosu. No terminé de escribirlo, siempre soy un desastre. Te empiezo, pero... creo expectación y luego, claro, como el móvil me va lento escribiendo ahí, pues me cansan los dedos y digo. Lo que fui leyendo me gustó un montón. La verdad es que tiene que ser. Hay otro paralelo. Una experiencia. Las cosillas que os pasaron por ahí, ¿no? Por esos. Por Centro Europa. Hay unos fanzines que llevamos ahí cuando vamos por ahí a tocar. Que escribe el José, que cuentan un poco la historia de las tres giras más o menos que hemos hecho así, un poco así como especiales de alguna forma, o porque ha sido salir fuera y así, ¿no? De alguna forma. Y ninguna nos ha salido bien porque siempre hemos roto coche o nos ha pasado algo. Bueno, siempre hemos roto coche y alrededor de eso nos han pasado cosas. Pero casi es lo normal, ¿no? Quien quiera que los encuentre. Que pasen por ahí. Esas cosas es casi lo normal. Si no pasa nada, pues como que. Yo recomiendo que si vais a algún concierto de Mármol y hay algunos fanzines, que os llevéis alguno para echarle un ojo, porque está guapo. Se van mezclando la gira con la música de las ciudades donde estamos, otros grupos que andan de por allí, con historia de los sitios. La verdad es que son graciosas y yo qué sé. La peña a veces saca un vídeo de la gira que hacen y nosotros no hemos sacado nada, pero José, un fanzine. Uno, tres. La última vez no se nos jodió la furgo, que se nos jodió José también. Tuvimos que repararlo y lo reparamos a las 3 de la mañana y luego ya le llevamos a dormir. ¿Pero no era él el que os llevaba a vosotros o qué? No, era mentira, ni conduce. Llevarnos. Ni conduce. No sé qué pasa, pero siempre vamos con gente que no conduce. Y siempre nos comemos... Kepa y yo las horas de conducir. Pero que estabas diciendo tú del bueno, el parabrisas, lo que se rompió fue el... Se rompió la luna. ¿La luna por qué? Porque nos saltamos un peaje. ¿A qué hora? Y cayó. Oye, José, que lean el fanzine. Muchísimos peajes. Pero no fue pasa el... nada. Eso es... A las 3 de la mañana, en medio de Suiza... Bueno. Si tú cambia de tema, ¿eh? Que no quieres hablar de José Reparo. Claro. qué buena. Entonces, el nuevo sol. Pues, que alguien que diga algo del nuevo sol. Por eso os decía yo eso, de que en estos años, fíjate ya que habéis recorrido bastante por ahí, bastantes kilómetros y bastantes conciertos y os habéis encontrado con un montón de situaciones y de historias. Hay que decir a todo esto que, o sea, si nos hemos movido por ahí, ha sido gracias a que hay una red de peña montando cosas en el estado y fuera. Gente súper afín en el sentido de que entienden la música igual como lo entendemos nosotros, ¿no? O el punk más que la música, como una forma de transmitir ideas, una forma de entender la vida, ¿no? En general, y que esa afinidad lo que hace al final es que te puedas ir moviendo aquí para allá, ¿no? De alguna forma nosotros intentamos a toda esta gente que montar cosas por aquí para que puedan venir y que sus grupos se muevan y luego pues al revés también nos podemos mover por los sitios, ¿no? Y es la hostia ese sí, circuito que hay. Al final es crear esos lazos, ¿no? Dentro de esto que se le llama el do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo. También hemos tenido facilidad porque aparte de tocar en Mármol, hemos tocado en muchas otras bandas antes que también nos hemos ido o hemos intentado irnos por ahí, y aparte de eso mucho más llevamos moviendo tiempo montando pues eso, o en Lackel o en Inservelch o en cualquier otro sitio, últimamente con After Post, pues ya menos por los temas COVID, pero pues montando a mogollón de conciertos, a mogollón de bandas que vienen de gira, o simplemente gente que necesita un hueco de repente de pasada y tal, y ofrecemos cacho y así. Entonces, pues al final se crea una red súper fácil, porque no sé quién conoce a no sé quién, claro, que conoce a... y al final son contactos, ¿no? Es al final. Claro, y cuando lo que te mueve son las ganas de hacer las cosas, ibas a decir tú algo, ¿no? ¿Qué va? Pero termina con lo serio y ahora voy al cachondeo. Vale. Cuando lo que te mueve son las ganas de hacer esas cosas y de que haya una cultura distinta en tu ciudad, que haya una música distinta y no la pasta, pues es muy fácil, porque la recompensa es poder hacerlo, el conocer a esa gente y luego incluso pues la suerte de poder ir a otros sitios a tocar, ¿no? Que es la hostia, es un regalazo. Entonces, pues desde aquí, un besazo a toda esa peña que se le ocurra en todos los lados del mundo, porque el punk siga viviendo, siga sintiendo, que haya esa relación de cariño. Yo estoy encantado, me hace súper feliz y me da mucha vida. Es que luego aparte se forjan amistades guapas, ¿no? Recuerdo, no sé, viene Chain Cult, luego te vas a Atenas con ellos de gira, o con la gente de Spanner, de Bristol, o la gente de Kate, que también vino, no sé. Y más cercanas, ¿eh? O sea, quiero decir, con la gente de un montón de centros sociales, de Orbeco, de Zarauz o de Donosti en general, ¿no? Sí. Ya he visto que ahora próximamente vais a Sevilla ahí con la peña de Andalucía Uberales, ¿no? Que también es una gente que se mueve. Bellísimas personas. Sí. Y van a venir aquí dentro de poco también. Eso, que venga Tentáculo, por favor. Viene Tentáculo, el día 18 de diciembre. Tocar a Tentáculo en Chirvin. Dentro de las jornadas de distribución alternativa también aquí. Ahí va. A ver, ¿qué estamos? ¿Aquí haciendo propaganda de las movidas o a la entrevista? Por favor, venga. Sí, tío. No, pues me alegro un montón, porque además hubo el problema cuando venían a la Kelo, ¿no? Que hubo una lesión de uno de los de los compañeros. Esto es del grupo, ¿no? Que no me acuerdo cuál de ellos, pero bueno, que. Creo que era el batería, ¿no? Pero bueno, que nos quedamos con las ganas, que había muchas ganas de verles también. Creo que fue Víctor que se fastidió la muñeca o algo así. Puede ser. Sí. Así que, bueno, pues, es buen apunte ese. Ya tenemos otra fecha más. Fíjate que tenéis un montón de cosas ahí a la vista, ¿eh? Ahí vamos a ir desvelando, hay más por ahí. Vale, queríais, no sé si se había quedado en el tintero comentar algo más sobre el disco de Nuevo Sol o... Sí, que pusimos las canciones en el orden inverso en la contraportada. Fue buenísimo. De eso que dices, te llega el disco, lo escuchas y dices, pero si no están en el orden, las hemos mandado mal. Y tuvimos que meter unas disculpas dentro. Somos una peña horrible. Bueno, pero mira, eso ha quedado ahí como curiosidad, ¿no? Está bien. Nos dedicamos el día a pedir favores, ¿sabes? Porque no tenemos ni idea de diseño. Todo el rato ahí diciéndole a la peña, no sé, un favor, no sé qué. Ese disco lo diseñó Mario, la parte de dentro. Mario de Gijón. Mario de Gijón. Y la parte. Y la parte, perdón, la portada y la contraportada. Y el insert lo diseñó. Fue un chico que vive en Alemania, amigo tuyo, Josu. No, Mario también. No. Fue Azura, sí. Sale el demonio. Sí. Y luego el siguiente disco, el Socatira, que es el single que sacamos con cuatro canciones, que hizo la portada y la contraportada Jenny. Y el insert lo... Ese es el de Nueva Generación, ¿no? No, perdón, el Socatira lo hizo... Hizo Vicky el insert, sí. El insert y la portada... Igual Azura, sí. Y el de Nueva Generación, la portada lo hizo Jenny Alvarado. Por aquí, desde aquí, gracias infinitas a toda esa peña que nos aguanta. Por favor, puedes echarnos una mano, no sé pero qué. Pero seguro que encantadas, ¿no? No sé si lo volverían a hacer algunos. Y este último... Ya que estamos diciéndolo, ¿no? Sí. Pues hay que darle las gracias a Aritz Aramburu, que se lo ha currado un montón. De Arrochak, de Okiboki, buenísimo grupo. De momento hemos visto, yo por lo menos he visto solo la portada. Luego el resto del diseño, la contraportada y demás. Claro. Te vas a tener que comprar el disco. Hombre, por supuesto, eso vamos. Y bueno, es que no ha salido, nosotros sí lo hemos visto. Y ya claro, por eso digo. Luego llegamos. Que en la página Bandcamp está la portada, ¿no? Y si queréis ya, escuchamos otro de los temas, de los nueve temas que habéis incluido en el disco, ¿vale? ¿Puedes elegir qué pa? Sí, eso. ¿Alguno en particular o...? No, a mí me da igual. Porque yo... No sé. Pues sí, pues pon Amaral, no sé. Pon el de Declaración Total, que da título. Ya lo he puesto, ¿no? No, hemos empezado con... Eso. que da título y bueno, que además es un tema con una letra bastante cercana y bastante, ¿no? Que, na, na, que aquí, na, na, na, aquí cala mucho, ¿no? Es una operación de marketing perfecta. Es por eso que se ha titulado el disco así. No, el disco se tituló así porque queríamos hacer, como Mármol tenemos un poco de calado entre gente modernita en Bilbao, ¿no? Entonces estábamos viendo rollo, hay que pegar un golpe encima de la mesa y dejar aquí las cosas claras, ¿no? Y fue rollo, Mármol somos esto y Mármol somos punks. Y aunque y somos toquemos, guerreros, ¿no? Aunque toquemos relativamente suave y relativamente melódico, nosotros somos esto, somos pues eso, lo que pone en el Bandcamp, que venimos de Sin Dios y de Electroduendes. Y no de eso, y no de Joy Division. Bien, bien, bien. Es verdad, sí, sí, sí. Más de Sin Dios que de Joy Division pone ahí. Eso es. O sea que eso también es una declaración de intenciones y de tal, ¿no? Venga, entonces esa, la de la que da título, ¿no? Declaración total de la renta. De guerra, ahí está, Mármol. Gancho tiene el tema, este uppercut, este declaración total de guerra. Bueno, aquí seguimos con Mármol charlando desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll y nada, pues eso, nuevo trabajo, por decirlo de alguna forma, porque el trabajo no tenemos mucho de nada. Nuevo disco, nuevo bueno, no sé si los temas ya los teníais o qué intención tenéis antes de que viniera la debacle esta del virus de Marras. Pues para marzo yo creo que ya teníamos todas las canciones, ¿no? O sea, sí que nos dedicamos, es verdad que es la primera vez que nos hemos dedicado a hacer canciones y que les hemos puesto ahí como, ¿no?, bastante cariño, pero bueno, de repente vino el tema del COVID, se paró todo durante unos meses y luego en agosto, creo que fue, fuimos a Barcelona y grabamos con nuestro amigo Frutos este disco, que también fue un poco rollo porque entre contactos estrechos, no sé qué, nos tuvimos que confinar después, o bueno, algo guay, no me acuerdo muy bien. Y ya estaba un año a la espera hasta que lo hemos mandado a fábrica porque, bueno, con las vidas intensas que tenemos, al final ha sido difícil poder coordinarlo todo. con la desgracia. Tampoco ha habido mucha prisa porque las circunstancias tampoco han acompañado para decir, ah, es que... Pues eso no ha sido premeditado, la verdad. O sea, ha estado un año grabado y lo hemos sacado ahora. Pues porque ya empezaba a ser viejo para nosotros, ¿sabes? Y dices, en plan, venga, vamos a ponerlo en internet, tío. Por lo menos mientras se hace en la fábrica, porque es que ya son viejas las canciones. Las vamos a tocar y ya nos hemos aburrido de ellas. Es viejo, es viejo. También hubo una tentativa, estuvimos hablando bastante antes del COVID, que quedó súper en el aire y no sé si recordáis, pero estuvimos hablando un mogollón de irnos de gira a Japón. Sí, yo... Y a Europa había también otra opción. Yo no quiero a Japón. Yo sí. Pero Íñigo, porque ya he estado... Entonces, nos quiere truncar nuestros sueños. Y Darío Parda. Has estado, pero no tocando con... No. Robando. ¿Con difuntos? No toqué, no. No era de música. No era de música, eso sí, vimos un montón de conciertos. Todo se andará, ¿no? Oye. ¿No viste a los crudos, al Limgrist ahí, o a quién fue? Sí, Limgrist. A un montón, a Defiance también. Y un montón de grupos japoneses, pero no... Pero bueno, se fue toda la mierda y aquí estamos. Pero Josu y yo estamos metiendo ahí fichas... Bueno, no estamos haciendo nada, pero ahora que lo has dicho y nos hemos vuelto a acordar, vamos a meterle caña a eso de ir a Japón. Así que Íñigo, prepárate. Ahora igual toca esperar un poquito, ¿no? Con todo esto a que se normalice el asunto, si es que ojalá que... La verdad es que nos han tachado del grupo más pesado de Bilbao durante la época esta del virus loco. Nosotros y Uger. Sí. ¿Por qué? Porque hemos tocado, dicen que más que nadie. Éramos la única peña que se atrevía a tocar, yo creo, o algo así. O no sé si... A montar conciertos, por lo menos. Ah, pues yo no me he debido enterar mucho de ese asunto. ¿Dónde habéis... Es que han sido bastante clandestinos. Ya... De Arrastachu... Sí, hubo uno después de que nos desconfinaron. Ahora se puede decir ya todo esto, ¿no? Sí. Ya Tampoco creo que el CNP escuche. Hay amnistía para esto. Ah, y prescrito ya el delito. Pues estuvo guapísimo aquel. Nos desconfinaron y el señor José aquí dijo, voy a montar un concierto en Arrastacho, que están haciendo conciertos así tranquilamente, no sé qué. Ah, vale. Y con Uber tranquilamente, pensaba el hombre que montaba, que tenía la tabernilla ahí arriba. Y cuando llegamos allá a la tarde y le dijimos, esperamos que vengan unas 200 personas, se empezó a poner nervioso. Pero claro, nos acaban de desconfinar. Y vinieron 300. Y sin anunciar. Hubo redada policial. Sí que se anunció porque se puso. Lo que pasa es que se puso. Bueno, puse yo en el Facebook y en Instagram y más. Babarrunada popular. Entonces vale. Tenías que apuntar a la babarrunada, pero no era una babarrunada. Cosas de la clandestinidad. Bueno, que vino la policía, la peña corriendo por el monte, escondida entre matojos. Pero fíjate también cómo nos ha afectado esto, o por lo menos, bueno, nos ha afectado a todo el mundo porque se ve, vamos, hablando ya con los colegas o con colegas de colegas, ya, o sea, se ve que nos ha afectado bastante a la hora de relacionarnos entre nosotros. Y esa es la primera vez que yo veía tanta gente y me abrumé mogollón, me puse nervioso y me tuve que ir a casa, de verdad, ¿eh? Pero fue como un momento en el que dije, hostia, con lo que me gusta a mí el estar con gente y el hacer el canelo, hubo un coche que se piró y todos estábamos como bastante exhaustos emocionalmente. Es que había mucha gente. También es verdad, y hay que decirlo, que no hubo ningún contagiado y éramos todos más o menos conocidos. Que sepamos. Bueno, también nos acababan de desconfinar. O sea, no hubo ningún caso, ¿eh? O sea, que se sepa y eran todo cuadrillas que más o menos... Porque el Speed mata el COVID. ¿A principios de verano del año pasado, o sea, del 2020? Sí. Eso es. Que fue un poco cuando se abrió ya toda la movida. Cuando salimos, yo creo que fue junio. Sí. Junio. Sí, fue en verano, sí. Junio sería. Y llovía mogollón, fue horrible. Es que. O sea, horrible. O sea, fue precioso, pero el día salió. Que no acompañó el tiempo, vaya. Guapísimo, ¿eh? Tocamos en el pórtico de una iglesia. De puta madre, súper bien. Sí, y luego se han hecho algunos otros conciertos, no vamos a nombrar dónde para no poner en riesgo los sitios. Pero eran sin carteles. Sin carteles y de boca a boca. Siempre ha aparecido la policía, rollo estamos ensayando, rollo, bueno, rollo... Es un encuentro de músicos, estamos cinco personas dentro solo. Estaba claro que algo había que hacer, ¿no? Me imagino que... Yo, a día de hoy, digo que creo que hemos hecho menos de lo que podríamos haber hecho. Porque ni siquiera han apretado tanto, ¿no? O sea, quiero decir, no han apretado tanto. Es cierto que una vez se llevaron un montón de coches, identificaron un montón de peñas, cierre perimetral, toque de queda, lo habíamos roto todo y hubo ahí jaleillo. Yo creo que también a nivel mental, ¿no? Para la peña, o sea, es que algo que había que hacer, o sea, claro, tanto no se podía estar encerrado, ¿no? Y dar un poquito esa apertura, que no era tan apertura, que luego se intentaba y a ver cómo se podía, pero a nivel mental era un despeje para un montón de gente, ¿no? Y ha sido un despeje también el no poder, claro, todo este tiempo así, la verdad es que hemos ensayado para los conciertos que hemos hecho y poco más, o sea, hemos quedado para hacer otras cosas y no para tocar, y eso nos ha venido muy bien. Ahora estamos todo calentados. Lo hemos pillado con ganas y nos estamos pasando. Yo creo que vamos a terminar hartísimos en un mes. O sea, pero entonces ya igual tenéis más canciones nuevas y... No. Media tenemos. Tenemos media y yo no me acuerdo. O sea que... Bueno, pues empieza, ¿no? Yo sí me acuerdo. Bueno, pues me gusta. Grabada. ¿Qué pasa el que se acuerda de las canciones, el cabrón, eh? Qué buena memoria tiene. Pero... ¿Cuál es el único que tiene carrera aquí? Pero... Ya, me he despistado, no sé lo que iba a decir. Te he liado, no se acuerda. No me acuerdo lo que iba a decir. Mucho decir que tengo buena memoria y luego... Estabas hablando de... Pero bueno, si tenemos algún proyecto así loco entre mente... Bueno, cosas que se están hablando, grabar... un compartido cierto que no sé si saldrá o no... yo quería sacar un flexi por fetichismo de la mercancía. Y se está haciendo un recopilatorio de grupos de Bilbao al Loro Manolo. ¿Esto se puede decir? Bueno, no sé, sí, ¿no? No he dicho que no se diga. Bueno. Di, hombre, di. Pues desde la ETA ha salido la idea de sacar un vinilo con 16 grupos locales de Bilbo que están tocando hoy en día. Uh-huh. Así más o menos con esa idea, ¿no? De hacerlo entre nosotros y... Y bueno, parece que los grupos están motivados, ¿no? Va para adelante. Y son grupos que están ya consolidados y otros que están emergiendo, digámoslo así. Y me imagino que con temas inéditos así... Eso es, claro. Todo temas inéditos. Eso es sí, lo... Eso está muy bien, claro. ¿Cómo se nota que en la DT ya no son todos mayores de 60 años, eh? Oye, pero... Pues fíjate, la DT también, ¿no? Que lleva... ¿Cuánto lleva? 31, ¿no? 33 igual ahora. 33. Casi como pasar el confinamiento. Los que tengo yo. La Irola, que va a hacer el año que viene 35. Sí. Bueno. ¿Y estábamos hablando de...? Sí, no, eso... Ah, bueno, y sí que os quería preguntar... a ver, está claro que sois una banda que gusta un montón. Es que somos muy accesibles, ¿no? Como que también lo hemos puesto fácil. No sé si es por el tipo de música, por el sonido, por no sé. Porque transmitís algo especial. Pero yo he estado. Yo he flipado. O sea, en algún concierto que he estado vuestro, digo, pero si es que esto es una auténtica comunión. Con perdón. Una auténtica comunión entre público y banda. O sea, la gente volcadísima. ¿A qué pensáis que se debe ese, entre comillas, éxito pequeñito en nuestro círculo, digamos? A ver, sería falsa modestia decir que no, porque hemos tenido un mogollón de grupos y es como, ¿no? No el único. El que ha triunfado, igual, entre comillas. Pero, ¿no? Sí, pero también es bueno, porque... Bueno, ha habido grupos aquí de esta peña que se han escuchado, ¿eh? Sí, Ura igual, como más... Y hay otros emergiendo que se van a escuchar también. Se van a escuchar. No digo nada más. Sí, sí. Yo también creo que tiene mucho que ver con que la escena sea muy pequeña hoy en día, tristemente. Entonces, pues bueno, por pocos grupos que salgan, al final los conocemos todos. Y sí que es verdad que nos hemos movido, que han venido muchos grupos. Y lo personal es muy importante. Nos hemos cogido mucho cariño. Y luego también que la gente tiene que tener una excusa para escuchar pop. Y ahí estamos nosotros. Claro. Pero aquí tenemos la historia. Esa es la clave, que realmente, o sea, lo que hacéis gusta un montón, ¿no? Y a veces te sorprende, ¿no? Que igual, por prejuicios, parece que igual dentro de esa escena, ese círculo, puede ser un sonido que igual no cuadraba mucho, pero resulta que sí. Pero aquí tenemos la historia del primer concierto que dimos en Madrid. ¡Uy! ¡Wow! En el que había... Que os tiraron huevos. En el que había cuatro personas... al fondo de una sala larguísima, o sea, súper grande, al fondo como en la barra, mirando de lejos. Terminamos de tocar la primera canción y se oye de fondo, en el hueco entre canción y canción. ¡Buah, tío, qué bajón! Yo pensaba que tocaban hardcore. Claro, porque por las pintas, pues igual damos... El otro día me dijeron también en Valladolid, ¡qué guay, no sé qué! Me habéis sorprendido mogollón porque os habéis subido. Yo pensaba que ibais a tocar Crust o lo que sea. Y que sí que igual damos la pinta, pero la gente se sorprende luego. Pero sí. Pero ha habido momentos difíciles también. Es que doy fe porque en ese concierto de Madridista yo era el único público. Sí, sí. O sea, estabas tú de público y luego aquellos que estaban tomando algo allí. Estaban en la barra. Sí, que en Euskal Herria, por ejemplo, ha sido bastante más fácil, pero hemos tenido conciertos muy raros hasta llegar a que viniera alguien. O sea, en Madrid, en Barcelona, o sea, ha habido cosas extrañas. Bueno, en Barcelona el True Blast, ¿os acordáis? Eso fue rarísimo. Tocamos con grupos de Greencore, no sé qué, y de repente nosotros dando toda la pena. Los últimos. ¿Sabes? Los últimos. Y yo me moría. Yo estaba diciendo... Chavales, que tocamos solo las más rápidas y nos vamos. Y que payoso, no, tocamos todas, que se jodan, las van a escuchar todas. Y yo, pero allí solo había gente polaca y chicana tatuada hasta las cejas, ¿sabes? Y pelos cardados. Y igual había una persona de allí y alguna persona que hablase castellano, pero la que menos, yo estaba cagao, la verdad. Gente desmayada por el suelo. O sea, nos dieron un plastazo de realidad posmoderna. Pensábamos que éramos los más posmos y los más guayopas y no, hay gente en Barcelona que cuidado. De repente éramos gente de pueblo. Nosotros bilbaínos de pro. Alguno pues dirá, joder, y estos de Bilbao, qué raro que hagan estas cosas, ¿no? Los prejuicios y tonterías, ¿no? Creo que Kepa ha dado con la clave, ¿eh? Que la gente tiene la excusa para bailar pop. Claro, es que Mármol, pues lo hemos puesto fácil. O sea, yo siempre decimos la broma de... Es el primer grupo que tengo, que tenía muchos, que yo le puedo poner a mi ama, se lo pongo a mi ama y a mi aita, y dicen, ah, pues qué bien, pues mira, pues por fin se entiende algo, ah, pues qué... Pues yo mira, te veo que no estás tan enfadado. Mira qué bonita esta melodía, no sé qué, tal, bien, hijo. Sí, a mí sí, mi madre sí. Me echó la bronca porque fuera tan popero. ¿En serio? Porque sí. Es de su tagar. Ah, vale, bueno, ya dice, hay riña entre el heavy y esto. A mí no me han dicho nada. No. Recuerdo Gema. Gema, un beso pues, aquí. Sí, Gema, bueno, ama, que te quiero mucho. Pues que entonces, bueno, ya lo habéis comentado un poquillo, pero es que es sorprendente, ¿no? Pero supongo que es algo que, no sé, las letras, las melodías, el sentimiento que se pone. Yo te prometo que me da un montón de vergüenza, tío, porque la peña a veces te dice, guau, me ha gustado mucho en el concierto, y yo le digo, gracias. Y no sé qué más decir, porque ¿qué le dices, tío? A ver, y que también... Le digo, gracias, guau, yo es que lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, la verdad, es un gustazo. Y ya, me da vergüenza, tío, te lo prometo. Aparte que no tengo ni idea de tocar, ¿sabes? Que es verdad eso. Y que este, yo creo, por lo menos en mi caso, que ha sido el único grupo en el que le he puesto un cariño a la hora de crear algo. Porque en otros grupos, o sea, sí que, bueno, al final, pues si quieres hacer una canción, tienes tu tiempo, ¿no? O sea, te coges tu tiempo y así, pero yo sí que es el único grupo en el que me he comido la cabeza a la hora de hacer una letra o una melodía o tocar un poco bien la batería. Bueno, bien, no. O sea, intentar hacer cosas que no me saldrían, si no. Luego cuando hemos tocado hardcore y así es como más emergencia y es como que salga la mierda y para aquí adelante. Hay mucho contenido, ¿no? Mucho y mucho, ¿no? Las letras, pensaba que las letras eran cosa de ellos únicamente, pero ya veo que has comentado tú, Kepa, que también metéis un poquito mano todos en las letras. O yo solo los estribillos. No, Íñigo no ha hecho ninguna que yo sepa, ¿no? No. Y tal, igual la mayoría sí son mías. Este pero... disco, el último, tiene muchas letras de Kepa. Sí. Bueno, sí. Pero luego también hay un fondo ahí poético. Es que eso te iba a decir. A mí me parece algunas letras que me parecen pura poesía, o sea, poesía buena. Lo hay que decirlo. Sí, igual parte del éxito, entre comillas, de nuestro mundillo, de Mármol también, fue como al principio, como que tampoco se hacían cosas tan... como de abrirse tanto y mostrar, ¿no? Como personales. Eso, sí, vulnerabilidades, sí, exposición así, pornografía emocional. Y yo creo que eso ha tenido que ver también, porque, bueno, sí hay cosas ahí un poco fuertes. Y también igual que, sin querer, O sea, no, que no es una cosa que se hubiese propuesto, ¿no? Pero salió cuando de repente han empezado a salir más grupos así, ¿no? O que más poperos, o alguna, ¿no? Que yo creo que, es que no fue premeditado. No sé si te refieres a toda esta oleada de post-punk, sí, post-punk de los últimos años. Pero sin distorsiones, y no, menos distorsionado, no, pero también más limpias. Grupos como Gawa y cosillas así, Gawa de Mausoleo. Mausoleo, que han salido Pero después y la verdad es que son la hostia. Pues estaba yo aquí ojeando, por ejemplo, habías comentado lo del tema poético y tal, ¿no? Y lees la letra esta de Nuestras pequeñas cosas y es bastante también, pues eso, ¿no? Como si te pones a escribir una poesía, ¿no? Y luego, ¿cómo? Sí. Pero Nuestras pequeñas cosas en concreto fue, o sea, bueno, en el grupo dijimos, vale, no tenemos que hacer canciones sobre el confinamiento, porque todo el mundo va a hacer canciones sobre el confinamiento. Pero resulta que estábamos confinados, entonces yo estaba confinado, además en una situación como especialmente delicada por movidas. Entonces dije, pues voy a escribir una canción sobre el confinamiento, pero que no se note. Y es lo que salió, a ver. Y entonces pues cada cosa pues en mi mente está colocada en su sitio, pero y luego cada uno que no, que porque te suelen comentar o suelen comentar, oye, qué es lo que quieres expresar con esta letra y tal, ¿no? Sí, al final lo bonito igual es que cada uno saque su conclusión o su interpretación, ¿no? Alguna vez me han preguntado, sí, sobre todo con alguna que tiene dobles sentidos, como caretas igual, no sé, sí, me han preguntado bastantes veces. Yo creo que en este disco creo que son las letras que más me gustan a mí, ¿eh? No sé, a la hora de, no sé si es que les habéis dado más vueltas o ha coincidido así, pero no sé, me gustan. Por ejemplo, Crespones me parece una letraca, o sea, quizás es una parte más combativa, puede ser, no sé si es por el título del LP o de la canción. Yo creo también que nos ha pillado en un momento en el que no estábamos tan tristes y le das más espacio en la cabeza, o sea, más espacio creativo por lo menos en la cabeza a sacar otro tipo de cosas. Bueno, por lo menos en mi caso. Pero sí que es verdad que noto una diferencia de aquí a unos años, cuando hemos estado un poco más bajoneros o hemos tenido algún que otro problema, pues bueno, que al final la mente te va ahí. Y hablas de eso. Todo se va reflejando, ¿no? En lo que vais a, lo que vais componiendo, lo que vais haciendo. A eso te refieres. Pues vamos a escuchar a otra, ¿no? Que para eso está el disco ahí disponible. ¿Cuál escuchamos? ¿Qué pa? No sé. Pues pon Crespones, ya que la han mencionado. Que no la tocamos en directo, por cierto. Pero algún día lo haremos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? Porque toco fatal la batería y no llego a todos los chiquichiquis. Pues eso es un reto. Lo sé. Esta, sí, la letra está, hostia, me gusta, ¿no? Pues es cañera, pero como no sois una banda que hagáis letras, digamos, evidentes ni tal, sino que las cosas se leen así un poquito más por... Está muy bien, ¿no? Esta canción, por lo que decía también Íñigo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Vamos a escucharla, Crespones. We'll be right back. Ey. Bueno, pues ahí quedaba ese Crespones, que es el tema que cierra este último disco de Mármol. Aquí presentes. Vamos a subir micros. Ah, vale. Sí. Que no me había olvidado de... Javi se ha ido a mear y llegaba tarde. Estábamos Javi, que se acaba la canción. Bueno, pues aquí... Oye, por cierto, ¿se sabe algo de la fábrica del vinilo, del disco? Hostia. Que es el enemigo. No, que llegan en diciembre a finales. Ah, mira, qué bien. Está súper caro el petróleo y cada vez cuesta más pasta fabricar un vinilo. Y para eso tenemos también una noticia que dar. Sí. Que el 15 de enero tocamos en Valencia para presentar... ¿Eso? ¿Vamos a decir los conciertos que tenemos? Así que la gente escucha este programa no. En un montón de sitios. Venga. De hecho, yo quería decir que el no este, que se me ha ido la olla. O lo más perdón. Próximo, ¿no? Que el último bueno. fin de enero tocamos en Chirvilenea. Sí. Con Accidente y Thatchers. Conciertazo. Madre, mamma mía. Y ahí queremos presentar un poco el... Queremos presentar ahí un poco el disco y pues aprovechar pues con esta gente, pues con Accidente, que les conocemos de hace mogollón y siempre se portan súper guay, pues que les queremos ya la hostia, pues compartirlo con ellos y con Thatchers, que son unos chavales también... dices Accidente, estos que han copiado a Pols. Eso es. Incidenti. Barrelillo. Pues, pero yo voy a decir los conciertos, o sea que... Tocamos con Pols hace poco, en Girona. Muy majos. Peña majísima. Muy sí, majos. Peña majísima. No llega a los conciertos, porque es perder tiempo... De entrevista. Muy bonito de la entrevista. Pero es que la gente lo va a escuchar y igual puede venir. Pues que mira, mire hablando, internet. Pero al menos el más, lo más reciente, o sea, lo más próximo en el tiempo... Javi. El último fin de enero, no, en Chirvilenea. Ah, no. Lo más próximo en el tiempo es dentro de dos findes. No, Madrid, Sevilla, Granada. Pero ah, no, Granada se ha caído, amores. Ay, vaya por Dios, pues nos quedamos en Sevilla. Qué pena. Madrid, Sevilla, el fin de semana del el último del mes, que es 30, aquí nos enteramos 29 en directo. Y 30. Nos enteramos en directo. Y importantísimo. Eso es ya. 6 de noviembre. 6 de noviembre. En Puchusulo. Puchusulo, Sarauch. Puchusulo que nos ha visto crecer. Puchusulo que queda erguido entre las ruinas y las nuevas construcciones megalómanas de Zarauz. En Puchusulo vamos a tocar. Espero que el espectador se dé cuenta porque le llamamos Correctiñi. ¿Cómo está el asunto? No son espectadores porque no están viendo qué pasa. Mierda, son radio oyentes. En Puchusulo, que no me sale. Puchusulo. Están amenazados de desalojo, pero. Tiene un local nuevo ya. Puchusulo, eso lo tendrán que contar esta peña, pero tiene una historia divertida de sus andanzas para conseguir un nuevo espacio, un nuevo Puchusulo. Pero tocaremos en el histórico Puchusulo. Eso es. En el Puchusulo que ha traído bandas internacionales de Do Yourself y el Puchusulo que nos ha dado grandes momentos. Y el Puchusulo que les mando pues un beso de aquí. Vamos a ver. Sí, muy correcto. Yo ya que... no sé lo que les quedará o se sabe algo si... Se sabe que lo van a tirar ya. 6 de noviembre. Pero ya con que... Managaich. Perdón, ya. José, que te voy a cortar todo el rato cuando intentes. Me parece genial. Vale. Yo también. No. Sí. Ya que has dicho lo de... ¿Es el 15 de enero lo de Valencia? ¿Qué pa? El 15 de enero, que lo monta Soroy, que es también... el aniversario de Soroy, que son 30 años, más de 33 años más o menos. Tocan Accidente, tocan Mármol, tocan Nocivo, tocan... ¿Qué más? ¿Eso es en Valencia? Sí, en la residencia. Valencia. Pues... ¿Quién tocaba más? Accidente, Nocivo, Mármol. Rotura. Y rotura. Joder, bueno, pedazo cartel. Y en el caso de Nocivo, que es una banda histórica, ¿no? Porque son los Nocivo de... Sí. Y Zanussi. Vamos a fijar. Del siglo pasado. No, ¿cómo que Zanussi? Zanussi también toca. Que no tocan en lo de Soroy. Ah, bueno, pues que lo digan ellos. Y Reincidentes. Pues eso. Que van a tocar por cojones. Y Manowar. Pues buenos planes a la vista. Y de lo que habéis hecho últimamente, que habéis comentado antes fuera de micro, como se diga, lo de que habéis estado en Barcelona, que tocasteis con Tenso, que parece que es la nueva sensación del punk. Tocamos con Tenso en Barcelona y luego el sábado fuimos a Girona porque ahí hay peña que son colegas de hace mogollón de años y también les queremos mogollón. La peña Can Colmo. Y tocamos en Can Colmo con Pols. Majísimos, otra vez, hay que decirlo. Y con Fauna, que es esta peña que son colegas, que son majísimos. ¿Cómo has dicho Fauna? Fauna. Que acaban de grabar, por cierto. Y Tenso, la verdad, Tenso. Que me molaron mucho a mí, Tenso. Que me gusta el punk ibérico. Yo he de reconocer que viendo los vídeos que han sacado, las canciones en vídeo que han sacado y eso, ¡ñe! Pero en directo estuvo muy guapo. Y había punkis jóvenes, tío. Cosa que están en peligro de extinción. Son punkis jóvenes. Son incluso. Yo he visto estos días fotos de sus conciertos en Madrid. Y se ve a Peña súper joven en el público, ¿eh? Hay un mosquito aquí, tío, como un dron de grande, tío. Está igual de flaco que los Tenso, ¿eh? Así que... Estuvimos este verano en casa del cantante Tenso, Hernán, majísimo, que viven en una casa... Eso, en Tenerife, ¿no? Sí. En Tenerife. Bueno, Íñigo se quedó aquí porque dio positivo. Yo me puse enfermo allí. En alcoholemia. Y yo subí a positivo ahí, igual. Y majísimos, nos cuidaron mogollón, reciclaron bien de pizza y nada, nos llevaron a playas súper bonitas, dimos unas vueltas. Peña muy maja y muy, no sé, muy cercana. ¿Quién es el correcto momento aquí ahora? Es doctor. Pues agradece un montón, ¿no? Que gente así tan joven, ¿no? Porque son jovencillos, ¿no? Tienen 20 años por ahí, ¿no? 20 y 20, sí. Dolorosamente jóvenes, me da un asco. Pues, o sea, que por lo menos que podamos decir si hay algo de relevo, ¿no? Si hay algo de relevo, que parece que... Hombre, que hayan unos jóvenes en todo el estado, pues... No, hombre, sí, me imagino que... En la Peña de Pols es súper joven también. Hay más, sí. ¿No? Hay más. Pero, ¿qué pasa con la escena de Bilbao? ¿Cuántos grupos de gente de 20 años hay, sabes? Pero... ¿No hay? Hay un par. ¿Hay? Bilinch. Pero Bilinch no son jóvenes. Ya son más mayores. No sois jóvenes ya. Iros a la mierda. Es que a ver, Bilinch, ¿dónde está esa muga entre la juventud, no juventud o mediana juventud? ¿Qué voy a contar yo? Primeriza y juventud, no sé. Bueno. O sea, no sé en qué estamos fallando o no sé qué está haciendo muy bien desde el otro lado la música mainstream esta, pero no. No hay gente joven haciendo música. Y eso es un problema, ¿eh? A la larga será un problema. No, sí que hay gente joven haciendo música. Pero hacen trap que... Punk. O sea, pues claro, no hay gente joven haciendo punk. Pero creo que también es un proceso normal. Lo que no es gente joven. O sea, hay que tener en cuenta la demografía. O sea, es decir, no hay... Hombre, hay gente joven, pero... Hay muchísima menos gente joven que... Un recuerdo para... Sí. Y mucho menos... Y después de las declaraciones de Otegi... Ha habido un porcentaje de gente joven que ha querido dejar de vivir y se ha tenido que marchar de Euskal Herria y muchos han suicidado. O sea, tener en cuenta eso también. Yo no lo he escuchado, ¿qué ha dicho? La mejor. Declaración total de Otegi. Declaración total de Otegi. Pues no la leáis. ¿Pero qué ha dicho? Haciéndose un pequeño resumen. Pues ha dicho... Cuenta al final. El punk está prohibido en Euskal Herria. Ha dicho, antes hacíamos punk, pero ahora hacemos pop. Nos dejáis participar, y el PP ha dicho que no, todavía no. Y Arnaldo, por favor. Eso. Ese es metafórico, ¿no? Es metafórico, sí. Pero algo así. Eso es. Mejor que hubiera dicho los mejores pistoleros de la clase trabajadora. No, un saludo para Chill Mafia desde el Ayuntamiento de Tudela. Los saludos a... Oye, pues eso, si Chill Mafia es lo que... ¿Atrae ahora a la juventud o a la mayoría o a cierta Puede mayoría ser. Más? ¿No? Lo que sí que estamos comprobando, y esto lo estábamos hablando mientras tú meabas, es que en los últimos conciertos, tío, hemos visto a Skins bailando mármol. Eso es maravilloso. No sé. En Valladolid, Skins castellanos. Y en Santander. En Santander Skins... Muy peligrosos, Y Peña, con dientes de plata y tatuajes de lágrimas. Acabo de ver al dron. Al mosquito. Dron, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, dron? Sí, debe ser el CNI que ha mandado aquí algo para grabar. Pues Peña majísima en Valladolid y en Santander. Pero es que estáis conquistando, no sé, las mentes de la Peña con vuestra propuesta. Vamos a meternos en las cabezas de todos los skins. Para que se dejen flequillo. Ese es nuestro plan. Pues peinado hacia un lado. El futuro mod. Has comentado lo de Santander con Podium, ¿qué tal? Pasaron cosas. Eso es lo importante, que pasen cosas siempre. Bueno, Podium para mí dieron un conciertazo de la hostia. Fue súper agresivo. Y dinámico. ¿Y la gente cómo se sujetaba en la silla? Porque Hostia, pues complicado eso, ¿eh? En Podium se sujetaban menos que en Mármol, la verdad. Porque ya era el segundo concierto, los regentes del Rock Beer de New estaban rayados como al principio, pero yo creo que luego aflojaron un poco y ya había como más... Bueno, yo desde el escenario veía como más movimiento. O sea, menos movimiento en nuestro concierto del que vi luego, quiero decir. Y... ¿A ti qué te pareció, José? Es que al día siguiente yo creo que... No sé si estabas tú en un sitio que no voy a decir... Pero fue impresionante, porque ahí sí que no había medidas. Y lo dieron ah, todo. No, yo no estaba. No había ningún tipo de medida. Entonces estaba... Pues que es una pisonadora de banda. Claro. Pero Peña, aparte Peña muy divertida y muy maja. Estuvimos bailando luego, poniendo música. O sea, no sé, tienen mucho conocimiento sobre música y muy amplio además. Vinieron ¿no? vestidos de falleros y falleras, hicieron paella. Yo... De eso que dices, joder, tío. Pues. Se entregaron a tope, ¿no? Al fin de semana. Eso sí, muy dormilones, me parecieron. Se fueron pronto a la cama, no madrugaron. No fumaban. y José estuvo todo el rato al lado nuestro, o sea, no se movió. Estuvo cerquita. Vigilando. Oye, un saludo queremos dar al Tudancas desde aquí. Oye, profesiones Tudancas, Gran Carlos. Cago en día, que además suele escuchar el programa. Que le hemos rebautizado porque nos enteramos en Santander que le llaman también el Muralla. Y le hemos rebautizado como el Mudancas. Pues mira, eso no lo sabía. No, pero le veía, yo se lo voy a decir. Estuvimos hace como 2 meses así que montaron un encuentro de distris y fuimos con la distri de la DDT. Y dice Santander, cagar y volver. O sea, no hay nada. Pero bueno, está Carlos y algunas personas más que la verdad es que nos han tratado muy bien. Y ahí hicimos ahí, nos conocimos y tal, y ahora Santander se va a convertir así. Va a ser más fácil montar conciertos en Santander, Bilbao y Donosti que ir a Álava o a Nafarroa. Es imposible tocar en Álava, tío. Nadie dice nada de eso, tío. Es verdad. Porque está un GKS muy metido. Ni Parralde, por ejemplo, no. Es muy complicado, no sé. Y en Guipúzcoa, en Guipúzcoa sí, habéis comentado lo de Puzuchulo. Bueno, está la Mogambo también, la gente del Gaste de... Bueno, históricamente. Hombre, Guetari, no sé si ahora están un montón de sitios. Pero en Guetari... El señor Juanma, que es un mogollón de cosas. En Beasain también. O sea, sí. Hay mucha cultura en Guipúzcoa, así como en Eibar también hemos tocado y suelen montar cosillas. No sé. También todo el mundo viejísimo, ¿eh? También te digo. Ahora, claro. ¿Qué pasa en Álava, tío? ¿Qué pasa en Nafarroa? En Álava está Orbeco. A ver, ya. Pero Orbeco, bien, es cierto. Pero vamos a decir que la peña que frecuenta Orbeco es vizcaína. No la peña que la... Está no, muy... Los de Yodio son está son, muy, son muy cerquita de Vizcaya, ¿no? Pero la gente bueno, que sí, va a los conciertos de Orbeco, sí. La mayoría es vizcaína. Siempre que pasamos por el peaje, yendo dirección Gasteiz... Vemos a Eder currando el peaje. Es verdad. Eder, un saludo. Se ha ido el dron ya. Sí, joder, si tuvierais que dedicar aquí media hora a saludar a toda la vasca que a la que tenéis que agradecer o que tenéis que tal, no daría con media hora. Seguro. No, la verdad que no. Nos han cuidado mogollón y siempre hay alguna historia graciosa con alguien. Eso está muy bien. Sí, mogollón. Luego, yo siempre pienso una cosa, ¿no? ¿Sabéis que hay gente que piensa igual que esta, digamos, esta escena en la que os movéis y tal, es un poco cerrada? ¿O que ellos piensan que es cerrada? ¿A qué te refieres? No te entiendo bien. Yo creo que sí. Que hay prejuicios o que es hostil a veces. O que si no compartes o no eres, por decirlo de alguna manera, practicante de ciertas cosas... No se sienten cómodos o no... No sé si me explico. Ellos sí, yo no. Yo entiendo lo que dices. Yo también lo entiendo. Pero yo que he tenido, o sea, por curro, bastante contacto durante unos cuantos años con gente del circuito mainstream musical, o sea, considero que el circuito mainstream es 3.000 veces más cerrado. Igual no estilísticamente, pero ahí solo entra gente muy concreta, que lame culos muy concretos y que está en las fiestas concretas compartiendo rayas con la gente concreta. Y eso es algo que no pasa en nuestro circuito. Claro, y pero yo, si es que yo o sea, y yo entiendo esa historia, porque es normal que tú tengas afinidad con alguien con la que compartes cosas, ¿no? Y es más, dices, bueno, es que igual tenemos mucha facilidad para tocar en ciertos sitios porque conocemos peña, pero también porque nosotros traemos aquí a la peña a tocar, de alguna forma. Hay muchos grupos que... Sí, me refiero que también no me a... mal, que hagan lo que quieran, ¿eh? Quiero decir, pero si tú pretendes que te llamen a los sitios para ir y luego no va a haber un feedback... ¿Qué estás creando, sabes, no? ¿Qué estás ofreciendo tú? Pero también lo haces de manera desinteresada, quiero decir, no, claro, haces la movida para que venga peña que te invite. Es decir, no. Es que hay gente que hace esas, sí, cosas. Sí, pero yo también me refería un poco a tema público, ¿eh? O sea, tema que igual, por prejuicios o porque dice, no voy al Gasteche porque no sé, piensan igual que... Que hay cucarachas. No, pero sí que es verdad hay que... Hay cucarachas. Sí que es verdad que existe cierto elitismo dentro de esto. O sea, la gente... O sea, yo lo he visto y lo he visto desde dentro, pero en Isabel ya ha pasado. O sea, que vestíamos de una manera muy concreta, pensábamos de una manera muy concreta, y si a alguien le veíamos salirse un poco de esos patrones... O sea, sí, era observada esa persona. Era observada, era comentado a ver si sería madero. Ah, bueno, o sea, claro, vale, sí. Por ahí también, yo también entiendo lo que estás comentando, sí. No, pero o sea, que no. Muchas veces podemos crear, o sea, podemos hacer que un espacio sea hostil, aunque no lo queramos. Muchas veces podemos hacerlo y sucede. Sobre todo. Pero bueno, resumiendo, que es que sepa toda la gente que son bien recibidos, a no ser que sean unos fachas o unos homófobos o unos misóginos o no, te quiero decir. O sea, si es cierto lo que dice Kepa. Y que nadie debe sentirse extraño, nadie debe sentirse extraño en esos espacios. Si es cierto lo que dice Kepa, que es muy, muy difícil, bueno, pues estar ajeno a las dinámicas grupales, que es al final algo que permea a toda la sociedad. Y al final pues siempre buscamos tribu y es así, y es creo que es algo súper connatural a la esencia humana, pero también es cierto que en el seno de nuestros espacios, o sea, siempre ha habido cabida y nunca se ha rechazado a la gente más rara, ¿sabes? Y al último personaje del último barrio de la ciudad o del pueblo donde estés, y siempre se han intentado por lo menos poner facilidades, a no ser que sea gente muy hostil. Sí, pero yo creo que la gente rara es más bienvenida que la gente normal en general, vamos a decir, ¿no? De alguna forma. Y sí que puede ser verdad. Ahora, no sé, creo que nos hemos criado en la misma ciudad que cualquier otra de esa gente normal, y que, no sé, igual por nuestras inquietudes, nuestra forma de ser, hay gente como que se relaciona más fácil, otra menos, pero que ha llegado a participar de estos espacios, que utiliza los Gasteches, que utiliza esos circuitos, que se relaciona con esta peña. O sea, que no somos eso, ¿no? O sea, que decir, no hay una cualidad especial para poder ir a un sitio así, sino simplemente una inquietud de alguna forma, ¿no? Eso. El mensaje es ese, ¿no? Que nadie, que todo el mundo es bien recibido. Y luego ya el movimiento se demuestra andando y ya se valora, ¿no? Pues lo que puede aportar la gente o lo que no, simplemente un, no sé, sin más, ¿no? Que tampoco, que nadie se sienta como raro, ¿no? O no bien recibido o no... Sí. Sí. A ver, es un debate un poco extraño que se me ocurre. O sea, creo que en general en nuestros espacios siempre han estado las puertas... Que no es problema, digamos vuestro, sino de esa gente que no... Igual también la gente a veces hasta está más acostumbrada a que haya un secreta que le fiche, o sea, un segurata que le fiche antes de entrar a la discoteca, a que haya dos punkis en la puerta, y eso se le hace más hostil, que también son cosas que no podemos controlar, ¿sabes? O sea, que estamos como haciendo autocrítica, pero también es verdad que la gente está muy acostumbrada a ciertos patrones que en los Gasteches no se dan, o en los centros autogestionados no se dan, y que son mucho más cómodos, y eso hace también que esta gente le tire para atrás. Pero sí que es verdad que miramos raro, igual, de alguna forma, o lo he hecho alguna vez, ¿no? En plan, yo qué sé. Tú más antes. Yo no. Pero sí es cierto que en Sarbelch, por ejemplo, yo recuerdo un mogollón de conciertos, mogollón de peña, no, o sea, conciertos como súper abiertos, súper abiertos, en los que se ha tratado a todo el mundo súper bien, a no ser que... Bueno, se ha habido movidas concretas... Ha habido de todo, porque éramos pues muy fundamentalistas de lo nuestro, ¿sabes? Y de repente entran, yo qué sé, dos señores, que un señor y una señora, que se pasasen dedas para arriba y eran objeto de miradas mínimo. Pero porque es normal, porque era una, o sea, sí, es una excepción. Quiero decir, es una excepción, pero esas personas en ese momento pueden sentirse un poco rechazadas, y sin más. Sí. Sí, pero eso es algo que va a pasar en todos los espacios en algún momento. O sea, es igual que si voy al Anchoqui y me descalzo, ¿sabes? Molaría. Lo voy a hacer. Y luego otra cosilla, que esto sí que lo os quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, de las bandas que están un poquito ahí a dos aguas, ¿no? A ti te gusta ahí sacar ahí petróleo, ¿eh? A ver, desarrolla. La entrevista, porque para preguntar, oye, ¿qué tal la grabación? ¿Suena bien, suena mal? No. El petrolero del rock and roll. No, pero esto sí me gustaría saber un poquito vuestra opinión. Que también es una chorrada, porque bueno, al final yo creo que lo que hemos comentado, ¿no? Con los hechos y con las acciones se demuestran las cosas. Venga, dale, Javi. Bandas que están un poquito ahí, pues eso, que han conseguido trascender un poquito más fuera del hazlo tú mismo, que tienen posibilidad de tocar en salas, pero siguen tocando en gasteches o en centros sociales o tal, y apoyando ciertas cosas, ¿no? Y sí voy a decir nombres como Los Futuro Terror, que a mí me encantan, y Biznaga, por ejemplo, que me encantan también, y me parecen una banda, además unos chavales encantadores. No, los dos grupos conocemos a gente. No concretemos sobre los grupos, hablemos en general, si os parece. Yo los he nombrado como ejemplo, como ejemplo de esas bandas que están un poquito ahí. Aquí hay pelea, ¿quién empieza? Kepa, que está empezando todo. No, a mí me da igual, no siempre es qué es lo que haya movido el cambio a estos grupos, sino qué actitud tienen para con eso también, ¿no? O que incluso antes de haber trascendido, como tú lo llamas, que puede haber sido por muchas razones. O sea, por ejemplo, Futuro Terror no les conozco, ni conozco, o sea, me escucho la música, conozco al Oscar, que toca la batería, que es la hostia esa persona. ¿Nos ha editado el disco nuevo? Nos ha editado. Bueno, ese es un buen ejemplo de un tipo que está totalmente concienciado y metido en lo que puede ser vuestro rollo, ¿no? Al margen de que luego tenga mil proyectos o mil historias o tal, ¿no? O sea, para mí está más en la intencionalidad, ¿no? O sea, ¿qué intención tienes cuando tocas en un centro social o en una sala, ¿no? Si va a ser más un uso utilitarista de eso para poder trascender o para poder llegar a algo, para luego solo tocar en salas, o cuando te venga bien, o porque te va guay también, porque políticamente necesitas como estar ahí, porque tu público es más de ese rollo, tocar de vez en cuando. O sea, yo entiendo que la gente toque en diferentes espacios, aunque no sean nuestros, aunque yo no lo haría, pero creo que es más la jarrera, la actitud de por qué se hace y cómo se hace, qué actitud tienes también cuando vas a un centro social, que ya estás más acomodado, acostumbrado a que te den ciertas, ¿no?, ciertas facilidades, a ver si te apañas ahí o no. Entonces yo creo que hay muchos grupos que empiezan en gasteches teniendo muy claro que van a tocar, o que su intención es tocar en salas y este tipo de cosas, salas o conciertos o festivales o mierdas esas, y ahí a ese me parece el fallo. Luego no sé cuál es el caso de Biznalga o esta peña de Valencia. Biznalgas. Que a mí también me gustan mogollón y hemos tocado con ellos y me han parecido gente súper maja. O sea, no sé cuál es su caso, pero aquí en Bilbo tenemos a mogollón de grupos que han hecho un uso muy egoísta del trabajo de la gente que monta movidas en centros autogestionados. Y eso es un hecho. Empezando por hace 30 años, Sociedad Alcohólica, ¿sabes? Por decirte algo. Pero concreta un poco más, o me toca a mí. Dale caña. A mí, yo es que yo ya he abierto el melón, como se suele decir, ahora me piro. No, pero joder, hablamos un montón de estas cosas. Sí, hombre, sí. Me imagino que y sí. Y no solo entre nosotros, sino entre un montón de gente que tocamos en grupos o que vamos a conciertos o lo que sea. Y digo, yo voy a diferenciar por un lado de bellas personas y buenas personas que de cosas o actitudes que me gusten o no me gusten. O sea, quiero decir, mi madre es una bellísima persona, pero es una socialdemócrata con la que no comparto casi nada. Pero es mi madre, la amo y es una bellísima persona. Y eso me pasa con un montón de gente. Ahora, yo por ejemplo, hablando de actitudes, pues por ejemplo, no me mola cobrar 15 pavos por un concierto. No me mola que un concierto de mármol costase 15 euros, no tocaría. a no ser que toquen 10 grupos, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? No sé, o algo que digas, o que vas a ser para sacar pasta para una cosa muy concreta porque hay un marrón muy gordo y hay que sacar pasta para algo. No tocaría en un sitio por 15 euros si no hay una cosa justificada detrás. No pondría el disco de mármol a 17 euros. ¿No? Como cuesta el de Futuro Terror, que no me, es lo que cuesta, no pasa nada. O sea, quiero decir, hemos tocado con ellos, me caen bien, me parecen unas personas súper majas, sí, pero bueno, yo no pondría el disco de mármol a 17 euros. Que luego ya cada uno tiene su libertad de, ¿no? De actuar como que le parezca oportuno. No me parece bien. O sea, que el disco de Futuro Terror, o sea, que estamos y en muchos otros, una cosa concreta, pero que igual está hecho con un material concreto y la edición es... de cierta forma en la que el precio está ajustado, que eso tampoco sabemos ahora. Bueno, estamos igual. Quiero decir, no voy a poner ese disco en concreto, voy a poner un disco de 17 euros, un disco normal. Quiero un decir, disco como el nuestro que cuesta 10 euros, que cueste 17 pavos. Eso es. No me parece bien. Y José quiere hablar, ¿eh? Y José quiere hablar, pero es que me voy a desahogar un poco. Joder, ya que. ¿No? ¿Se puede? Y tampoco me parece bien. La peña que, como comentaba Kepa, ¿no? Que tiene unas intenciones de vivir de su grupo o de lo que sea, que me parece totalmente respetable, ¿eh? Quiero decir, si tú quieres vivir de la música que haces, yo arreglo coches, que es una mierda más grande todavía que vivir de tu música. O sea, que para vivir, que fíjate qué mierda de planeta tenemos como para estar yo arreglando coches. Pero no utilices los espacios donde quien monta el concierto no cobra, quien limpia los váteres no cobra, quien está haciendo la barra no cobra, quien hace la puerta no cobra. Y se hacen para una movida, no vayas tú y pidas pasta ahí. Hombre, eso me parece feo. Eso está clarísimo. Pero esas cosas pasan, ¿sabes? Y esas cosas a mí no me parece bien. Está clarísimo. Y no es ni mucho menos el. No me parece bien. Es el caso de lo que hemos hablado de los que tú quieres que tener un grupo para vivir de tu grupo. Pues, ole ahí. Y si un día me apetece y me gusta, pues igual lo cojo y lo pago. Pero no utilices los espacios que no están destinados a ello. ¿No? Los espacios que tienen otra intencionalidad más política, más colectiva. Eso, o sea, sí. Mármol en concreto, como ahora tenemos esa proyección, entre comillas, en la que viene bastante gente a los conciertos y tal, sí que hemos hablado alguna vez de hacer excepciones puntuales de, hostia, pues ¿qué pasaría si nos llaman para tocar en no sé dónde? Pues igual tocaríamos y nuestra idea en principio sería igual pues coger la pasta y destinarla pues eso, a peña que la necesite. O salir a tocar en un sitio y preparar un marrón gordo, ¿sabes? Si nos llaman para tocar, yo qué sé, ponte de... Bueno, a mí me encantaría liar unas gordísimas. Si nos llaman para el BBK Live, ¿sabes? Pues sacar ahí a los viejos de Ñigo Cavaca, ¿sabes? Y... Hay que llevar lo que quieran. Sé, o no tocar y estar ahí, ¿sabes? Y tirar la guitarra al suelo y que alguien suelte un speech, ¿sabes? Y... Sí, hasta el triunfo así. Total de la clase trabajadora. Eso es. Yo es que, a ver, por alusiones, yo creo que... ¿Por qué, Porque yo sí que monto conciertos en salas pequeñas, estamos hablando de salas pequeñas, y sí que pienso que se puede incidir también en salas pequeñas y no solo tocar en centros sociales. No hablo de eso, hablo de cobrar 15 pavos y que no puedan ir tus colegas a ver. Por eso mismo los conciertos suelen valer 5 pavos. Entonces creo que se puede hacer un trabajo dentro de eso. Hay niños llorando fuera. Es decir, montar un concierto de peña de fuera en una sala pequeña sin que tenga que ver el BBK Live y montar tu distri con tu política dentro. A ver, y también en centros sociales y no sé qué. Puedes hacer que una banda que normalmente cobra se enrolle. Y que de todos modos, que estamos hablando de punk, de música, o sea, que no va a trascender a más de esto, no vamos a incidir a nadie. O sea, esto es un gueto muy concreto en el donde no estamos construyendo una sociedad nueva ni estamos preparándonos para eso, vamos. O sea, es una manera, creo, de coincidir nuestro tiempo libre o ese tiempo que nos dejamos para estar con los colegas para hacer esto, y lo queremos hacer de esta manera, pero vamos, teniendo claro, creo que no estamos cambiando nada. Hombre, pero, o sea, quiero decir, está claro que igual con la música no cambias nada, pero yo pienso que toda la acción de tu cotidianidad, de cada día, donde consumes, cómo te relacionas, todo tiene un trasfondo político. Donde tocas, por cuánto dinero tocas. A mí que la gente que dice que, por ejemplo, que ellos separan la música de la política, es como dices, yo es que separo la vida de la política y no. Es imposible. Todo es política. O sea, todo lo que tú estás haciendo tiene que una repercusión de alguna forma, ¿no? Y puedes elegir cómo hacerlo, ¿no? Si de una forma o de otra. Y eso, esa elección es una elección política. En mayor o menor medida es evidente que con la música no vamos a cambiar el mundo, ¿eh? O sea, para nada no lo veo. Pero reincido en que salir fuera de gueto muchas veces y meter tu cuña está bastante guay, y es mi opinión personal, ¿eh? No es la de Mármol. O sea, si nosotros como Mármol tocamos en salas a veces. vamos. Sí, claro. Pero eso, teniendo unas cosas súper claras, intentamos siempre que los conciertos sean en espacios autogestionados. Hay veces que no se puede, o hay veces que alguien monta el concierto para algo y te llama, o hay veces que simplemente es colega y quieres echarle un cable, ¿sabes? Y ya está, y para adelante. A mí no me importa que sea en una sala, si tiene un precio asequible, ¿sabes? Si nadie se está lucrando con eso. Si no hay un grupo en esa sala que se está quedando el 90% delante, o sea, quiero decir, aparte de cubrir los gastos, alguien está cobrando y los otros grupos no. A mí eso me parece, o sea, no a eso, a esas cosas me refiero. A mí lo que me duele de currar en la sala, como hostelero que he sido muchos años, es que alguien esté trabajando mientras yo estoy tocando. O sea, eso me duele mogollón. Y yo ahí le veo el problema. O sea, que alguien esté siendo explotado para que yo esté ahí tocando y haciendo el gilipollas. Eso creo que es uno de los problemas de que el circuito rebase, ¿no? O sea, que el circuito vaya también hacia el tema este de las salas y todo esto. Que al final estamos utilizando espacios donde la gente vende su fuerza de trabajo y nosotros, no sé, estamos tocando y cantando mierda que no tiene ningún sentido en ese espacio. Pues eso, que son mundos diferentes, ¿no? Pero a veces también se coinciden, ¿no? O se mezclan. Sí, hay una delgada línea que no se sabe. Que no se sabe cuándo caes a un lado. Y tampoco es cuestión ni de juzgar a nadie ni nada, por eso. Por supuesto que cada uno es muy libre de hacerlo. Para nada, ¿eh? Ni quiero decir, ni decir así en general, lo nuestro es mejor. No, no, para nada. Lo nuestro para mí, para mi forma de entender, es la que me gusta. Y ya está. Y luego hay mucha gente que es, como diría yo, y yo me meto en ese saco. ¿Y qué hostias es mejor? Que soy, como decirlo, soy creyente pero no soy practicante, por ejemplo, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Pues así, pues como muchísima gente, ¿no? Pues, o sea que... Bueno, nos hemos puesto muy trascendentales cuando ya llevamos aquí un montón de tiempo... Yo voy a empezar a hablar de sintoísmo. Charlando, igual lo mejor es poner un temita. ¿Qué es eso, tío? Y ya, si queréis, 5 minutillos después de la canción para un poco despedir. Diez. Más que nada porque vamos 1 hora y 47 minutos de programa. Una hora y 47 minutos. Y después de esta pausa musical entrevistaremos a Javi que Montana. Que luego lo tienen que escuchar por farcículo la peña. No, no. ¿Cuál ponemos? Que elija Kepa, ¿no? ¿Podemos elegir la canción de otro grupo que nos guste mucho? Sí, si me dais tiempo a que la busque y mientras lo vais. Eso en postproducción. Oye, es que me creo todo lo que dice Kepa. Nah, pon la 5, que no sé cuál es, pero la 5. La 5 es Lucha de Clases, ¿no? No, Rigidez. Rigidez, venga. Ah, por Lucha de Clases. Oye, mármol, ¿por qué el título de la canción, en este caso la de Guerra de Clases, es Guerra de Clases, pero luego en lo que es la interpretación es Lucha de Clases? No preguntes, Javi, no preguntes. ¿Nos hemos equivocado? Pues porque nos acabas de decir que nos hemos equivocado. Ya lo sabíamos, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, pues esto se ha hablado. Ah. Bueno, sí, así se ha quedado. Pero por lo menos esperemos que el orden cuando nos graben el vinilo sea el mismo. Mira, otra cosa curiosa. Siempre hay alguna cosa curiosa en los discos de Somos la mierda. Bueno, entonces Rigidez. Venga. ¿Algo que comentar de la letra o del mensaje o de lo que se quiere transmitir? Sí, esta canción habla un poco de... Bueno, me voy a meter en otro barrizal, ¿eh? Pero habla un poco de... Bueno, como vivimos en una sociedad en colapso constante, ¿no? Como hay, bueno, cada vez más dificultades para desarrollar una vida saludable, feliz y próspera. Colapso y como, mental. Y como hay muy pocas certezas, pues parece ser que se tiende a buscar una alternativa organizada verticalmente, ¿no? Desde el proletariado, ¿no? Desde las masas trabajadoras. Entonces, pues esta canción habla un poco de esas respuestas que últimamente se están dando en torno a esta problemática, en el caso concreto en el Estado español, el Frente Obrero, en el caso de Euskal Herria sería GKS, y pues habla un poco de eso, de la necesidad de salir de esos esquemas y de el asco que tenemos a esta peña, sin más. A tope. Yo creo que este tema, si es el que te vendrán a preguntar, explícamelo. Yo se lo explico a quien haga falta. Con lo mismo que lo has explicado tú aquí ahora, mucha peña igual cuando lo escuche. Yo, si tengo que puntualizar mi opinión personal sobre esto, es. Hay lo mismo que con mi madre y su socialdemocracia, ¿sabes? Quiero decir, las formas no me gustan, luego hay un montón de personas con las que me llevo muy bien. Yo no. Pues es rigidez. Pues ahí acaba de sonar Rigidez, otro de los temas que van en el nuevo trabajo de Mármol, en este declaración total de guerra. Vale, bueno, chicos, pues yo creo que no sé si está todo dicho o nunca quedaría todo dicho, pero bueno, hemos estado un buen rato aquí charlando de, ¿no?, de un montón de cosas. Podemos que tenemos viajes de furgoneta. No, muchas veces de... Igual hay que hacer un segundo capítulo. Tenemos viajes de furgoneta muchas veces de 7, 8 horas, igual, si nos vamos lejos. Incluso ha habido alguno de 12. Y hay veces que no ponemos ni una canción, que estamos ahí soltando mierdas todo el rato. O haciendo bromas. Haciendo, sí, sí, normalmente solemos hablar bastante de amor. Hacemos bromas telefónicas, hablamos de amor y, sí, y le sacamos fotos a Josu cuando se duerme. Es cierto, José bebe de camino. Es verdad. Eso está muy bien. Esa vida de entonces, furgoneta. Entonces, a nosotros, estar aquí 1:45 Javi hablando, pues, encima con una persona que no nos suele escuchar, es como una merendola. Pues sí, baño y todo. Es más, ahora Javi, no hay. Vamos a acercarte hasta Porto con la furgoneta y seguiremos hablando de mierdas. Ay, ay, ay. Eso, que la verdad es que ha sido un día largo, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Ha sido un día largo. ¿Esto cuándo se emite? lo estamos grabando, vamos a poner en situación a la gente, lo estamos grabando un martes, es hoy, ¿no? Sí. Bueno, ya le queda poco al martes, bueno, ya no le queda nada, es miércoles, son las 12 y un minuto. Sí. Del miércoles 20 de octubre de, exactamente, del 2021, pero bueno. Aquí en los estudios de Irola y Ratia, que tantas centrales. Cosas nos han dado. Los estudios centrales, porque tenemos otros descentralizados. Hoy en Asesino el Rock and Roll. Pues nada, Chucrut. Oye, que no sé si queréis añadir alguna cosilla más, comentar a la espera de que salga ya el vinilo y tal, que hay un montón de sellos involucrados en la edición, como suele ser en estos casos, algo que también es... Joder, pues... No nos vamos a decir todos porque seguro que nos olvidamos alguno, joder. Agradecer, y ahora que está todo este rollo de que el vinilo ha vuelto por todo lo alto y digamos que los sellos pequeños, ¿no? Los sellos más underground son los, digamos, los más perjudicados en las fábricas y tal, ¿no? Porque supongo que en las fábricas van primero con la Warner y con la Universal y con la Mercury. Así es. Y aquí haciendo publicidad esos cabrones, ¿no? Pero bueno, saldrá. El dólar manda, sí. Pues, ¿Qué decimos para despedirnos? No, pues eso, pues todos los sellos que han participado, que se lo han currado mogollón, han tenido mucha paciencia, porque no somos gente fácil con la que... Bueno, o sea, en este sentido, en el sentido musical, no somos gente fácil, la verdad. No. Y han tenido mucha paciencia y a tope. De repente, oye, que me han pasado el máster, ¿qué pa', te lo paso? O lo que sea, ¿no? O tal. Pero no se lo pases a nadie, tal. Y de repente escribirme peña, guay, llevo 2 semanas escuchando el disco, está de puta madre. Eso, ¿qué os están diciendo? ¿Qué os están diciendo? Porque ya en Bandcamp lleva ya al menos 3 o 4 semanas, un mes, ¿no? El otro día nos escribió un señor al Bandcamp con eructos. Solo ponía burp, burp, burp. Ese era su correo. Y esa es la opinión que más tengo en cuenta a partir de ahora. Y luego también ha subido una persona a YouTube la canción de Juntos hasta el final, pero que es una persona, no sé, totalmente ajena al punk o algo, no sé dónde ha sacado esto, y hay un montón de comentarios divertidos. De amor, de esto me recuerda a cuando lo dejé con mi novia y un corazón de repente. A ver. Es de amor, ¿no lo has visto eso? No, pero quiero verlo. Y en el Nuevo Sol... Está el comentario estrella de vídeos de mármol que pone: llegué aquí gracias a Tinder. Y pone otro comentario contestando: muy típico de mármol. Así que para despedirnos, pues voy a hacer un poco de cosas correctas, si os parece bien, que es el poder que me toca. Después de haber conseguido enemigos en todo el territorio vascongado, tras los comentarios desafortunados del cantante mármol Josué. Hoy en Asesino del Rock and Roll, cuéntaselo a Correctiñe. Asesino de mármol. Pues yo no me voy a ir sin... Perdón por el golpe que ha sonado. Sí, que ha retumbado. Hasta el triunfo total. No me voy a ir, no me voy a ir sin decir. Gora Euskal Herria, cago en zot. Skatuta. Sin decir. Javi, gracias por llamarnos. Ha sido difícil cuadrar una hora y al final hemos tenido que quedar en 2 días. Hemos quedado el martes a las 10 de la noche. Estamos terminando el miércoles, la primera hora del miércoles. ¡Magnífico! Y gracias a la Irola por todos esos años que lleva ahí, por todas las cosas buenas que nos ha dado, por todas las cosas buenas que me ha dado, y que dure muchos más. Para terminar, hay que decir que Íñigo en esta mesa ha hecho el amor. En este tapete. En este tapete ha hecho el amor. Y jugado hecho, al huele póker. Un poco. Y luego jugado al póker. ¿Sí o no? Sí. Puede terminar el programa. Gracias. Venga, ¿con cuál nos vamos? ¿Qué? Duras declaraciones de Íñiguito. Declaraciones que... ¿Con cuál nos vamos? Yo soy el batería, pero... Lucha de clases, por favor. Pero soy el líder de la banda. Lucha de clases o guerra de clases, no sé cómo lo pone. Hostia, pues sí, es verdad. Vamos, que justo 1 hora y 59 minutos y 29 y 30 segundos. Justo. Madre mía. En los límites de. Tendrás que poner las canciones que has puesto al principio cuando no estábamos. Guerra de clases. Venga, Javi, es que ricasco, un programa. ¡Capa asesino! A los cuatro. Venga, larga vida, mármol. Nos vemos en la próxima semana. Ya veremos si con grupo invitado o solo con rock and roll. ¡Arnaldo, cabrón! Beso, Peñi. Sediento de la idea que no. historia.